entendemos que es un retroceso y que se corre severos riesgos, digamos, de volver absolutamente a la vieja estructura. Dependerá en parte de los intendentes y de los jefes policiales a ver cuánto tiempo se puede sostener el esquema de caminantes de proximidad y de vecindad de la policía local. Sí creíamos que de repente podía haber cosas para mejorar. Sí creíamos y estábamos convencidos que era un acierto clarísimo el surgimiento de las escuelas descentralizadas de seguridad, porque permitía dotar a las comunidades de un número de agentes muy importante que de otra manera, con la formación unificada en la escuela Juan Bucetich, digamos, esta posibilidad está claro que no se da. Vos tenés un egresado, dos egresados por año de la comunidad de Cañuelas, y con la escuela descentralizada tenías 40, 50, 70. Pudimos recomponer el número de la policía y esto automáticamente se traslada al esquema de prevención. Uno puede decir con datos en la mano que nosotros en el 2007 teníamos entre 80 y 117, 120 delitos, denuncias mensuales, y hoy con el surgimiento, digamos, de la policía local, más el CPC, digamos, más la policía rural, estamos entre 30 y 40. Por supuesto, el que es afectado por el delito lo siente, y la explicación estadística que yo pueda dar le resulta cuando menos intrascendente. Pero es cierto que en los números se reflejaba una fuerte baja del delito. Es cierto también que en algunos lugares la policía local ha tenido severísimos problemas. Digamos, Mar del Plata y Quilmes son dos lugares que están sospechados claramente de que la policía local pedía cifras por afuera de lo que cobraba para proteger, digamos, a los comercios, y esto es un hecho irregular, pero que creíamos que se podía resolver profundizando las políticas. La policía local existe en el mundo y nosotros creíamos que había llegado para quedarse. Creemos que es un error de política pública claramente volver atrás en el esquema de policía local. Somos uno de los tres distritos en el interior. No me acuerdo cuál es el otro distrito, pero con Chivilcoy, que todavía sigue sosteniendo el tema de la policía local, es posible que termine unificándose. Esto obviamente se puede consolidar con el resultado de las elecciones. Y la verdad, nosotros estamos conformes con el esquema de policía local, creemos en el esquema de policía local fuertemente, y uno puede comprobar en los números del delito cuál es la utilidad clara de la policía local. A ver, hoy nosotros tenemos un encargado de la policía vial, por decirlo, un jefe de la policía vial, una jefa de la comisaría de la familia y de la mujer, un jefe de la subjefatura de seguridad rural, un superintendente de la jefatura de seguridad rural, un jefe de la patrulla rural, un jefe del comando de patrullas, un jefe de la policía local y un jefe de la policía comunal, que es en los hechos quien, a partir de las reuniones de la mesa de coordinación operativa que se realizan entre todos los jefes de todas las fuerzas, el que debe coordinar las acciones. Yo creo que en virtud de algunas experiencias es peligroso el concepto de que todas las fuerzas de seguridad estén concentradas en cabeza de una persona. Porque, digamos, en las tensiones que se producen en el día a día, vos podés tener hoy una discusión con el jefe de la policía comunal, claramente, estar de acuerdo o no estar de acuerdo en algo, exigirle más, pedirle más, y vos en ese día a día te encontrás respaldado por ahí con los jefes de las otras fuerzas. Lo mismo te puede pasar con el jefe del comando de patrulla o con el jefe de la policía local. No se descompensan los mecanismos de seguridad porque vos discutas acerca de la aplicación de la política pública con uno de los jefes policiales. Para, para el que está del otro lado, digamos, esto ocurre, digamos, en el día a día van pasando estas cosas. Absolutamente van pasando estas cosas, y en esta, digamos, en este funcionamiento y articulación de los jefes policiales y las reparticiones policiales, vos vas encontrando los equilibrios, porque hay sectores que te responden mejor y hay sectores que responden peor a las políticas públicas que pretende implementar el Ejecutivo. Concentrar todo en una sola decisión, todo pasará a depender del jefe en cuestión. Digamos, se equivoca uno y nos equivocamos todos. Cuando somos 6 o 7, es más difícil que nos equivoquemos todos. ¿Se entiende, Enzo? Uh-huh, totalmente, sí. Hay una concentración del poder que es una regresión que en algunos casos complica los mecanismos de diálogo con los ciudadanos y complica el control ciudadano también. Sí, hasta incluso en algún momento puede ser parte, porque en el fondo nadie deja de ser lo que es, digamos, un ser humano de carne y hueso que siente y tiene emociones, puede ser hasta una puja de emociones, digamos, ¿no? En el marco de eso está ni más ni menos que la seguridad. Absolutamente, la seguridad y la tranquilidad de los vecinos. Y los dispositivos de seguridad que se desplieguen en el territorio, digamos, su éxito, su fracaso, su modificación, dependerán de una sola persona, lo que no me parece lo más apropiado para la variedad de problemas que tenemos con la seguridad pública y los esquemas de seguridad ciudadana, ¿no? Me parece una regresión en términos de políticas públicas. Creo que lo que tendrían que haber hecho es resolver en aquellos lugares donde la policía local no funciona bien, digamos, como por ejemplo Mar del Plata y Quilmes, donde está comprobado que no funciona bien y que, digamos, que estaban involucrados de alguna manera en maniobras ilegales de pedir dinero a cambio de protección. Nuestra policía local, la de Cañuelas, ni siquiera hace adicionales. Los muchachos, que son en su mayoría vecinos de Cañuelas, van y terminan su horario de trabajo y se van a su casa hasta que al otro día les toca trabajar nuevamente en la comunidad. Que hay cosas para mejorar, siempre hay cosas para mejorar, pero digamos que esta policía local, que tiene 2 años de funcionamiento, el único cargo que tuvo en algún momento era de pedir demasiado documento e identificar demasiada cantidad de gente, lo que resultaba molesto para algunos vecinos, pero nunca fue denunciada por un hecho ilegal, nunca fue denunciada por un hecho de violencia, nunca fue denunciada por un apremio, nunca fue denunciada por direccionar una causa, nunca fue denunciada por hacer la vista gorda. Digamos, es una policía honesta, y esto hoy, en el día a día, es un valor agregado. Yo creo, digamos, que en esta cuestión por ahí de encolumnarse al libro cerrado con las decisiones de la provincia, quizás no sea una decisión acertada del bloque de Cambiemos. Todo concentrado en una sola cabeza y en un solo jefe, pasas a depender mucho menos de las instituciones y mucho más de una sola persona, lo que de alguna manera afecta, me parece a mí, la calidad democrática de las instituciones.